que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Fábrica se hizo en el año 1910. Los obreros en 1962 la hicieron cooperativa, así que IMPA es de cooperativa del año 1962. Del año 98 que empezó la crisis acá en la cooperativa, que la administración que estaba en ese momento la quería llevar a la quiebra y hacerla sociedad anónima. Eran los años 98, el discurso único de la globalización. Un discurso que se llevaba puesto, un discurso y más que un discurso, una política económica que se llevaba puesto miles de puestos de trabajo. Nosotros en ese momento había un 35% de desocupación en Argentina, condiciones donde los trabajadores ya no podíamos pelear ni siquiera por las condiciones de trabajo, ni te hablo de salarios. Y para colmo habían modificado las leyes de quiebras y las leyes comerciales para que los trabajadores no cobraran nada en el caso de ser despedidos. Digamos, con el gobierno de Menem, toda la cuestión individualista, esto de pertenecer al primer mundo, mucha gente lo compró y necesitaba creer que eso era así. Pero bueno, las fábricas cerraban, los desocupados llegaron a ser muchísimos. Esta fábrica se estaba cerrando, no tenía luz, no tenía gas. No tenía nada de materias primas, estaba vaciada. Había un intento de llevarse la mejor maquinaria para seguir trabajando en otro lado. Habían armado una IMPA distinta, una sociedad anónima distinta. A partir de esa realidad, lo único que nos quedaba a los trabajadores era ocupar la planta. Lo que estamos planteando nosotros no es una locura, no es un invento. Allá por el artículo 200, la Constitución de la provincia de Neuquén dice claramente que cuando una propiedad, una fábrica, campo es explotado en forma irracional o incluso es explotado antieconómicamente, el Estado tiene la obligación de expropiarlo y ponerlo al servicio de la comunidad. Como muchos derechos, los derechos de los trabajadores son pisoteados siempre y se pone por encima el derecho a la propiedad privada. Pero bueno, es la intención de los trabajadores de seguir siendo trabajadores, de cobrar un sueldo y de que todo lo que produzca esta fábrica, que es una fábrica completamente rentable, es una fábrica que si Sanón la llevó al concurso o a la posibilidad de que esté en quiebra es por los negocios de Sanón, que fueron vaciarla y que fueron robarse la plata de la comunidad de Neuquén, esto es, llevarse todos los créditos y los préstamos y los beneficios que le otorgó la provincia de este empresario. Miles de familias que no se resignaron a vivir de la miserable asistencia del Estado ni del clientelismo político salieron a la calle a buscar en el cartoneo un medio digno para alimentar a sus familias, sumándose a otros tantos que ya realizaban esta actividad. Una horda de policías coimeros, políticos corruptos y ciudadanos resentidos y egoístas les dieron la bienvenida con persecución, indiferencia y discriminación. Pero al mismo tiempo, muchos vecinos, estudiantes y trabajadores comprendieron que su destino estaba atado desde este sector excluido y juntos se fueron organizando bajo la bandera de la verdadera solidaridad. Mandarle un mensaje a todos los trabajadores que están en la misma situación, que con fuerza se puede, con unión se puede, y que realmente no tengan miedo a las cosas nuevas, porque este país no ha demostrado más que, nos ha dejado claro ejemplo, que los trabajadores son la fuerza y son el poder. Con la lluvia en la fábrica, de sol a sol sin parar, me bajaron la persiana y a la calle fui a rodar. Yo la sudaba en la fábrica, de sol a sol sin parar, me bajaron la persiana y a la calle fui a luchar.